Es que las preguntas siempre son muy interesantes, entonces quiero grabarlas. Se lo voy a sacar del Esta programa. no, no, no, ahora llegamos a la escena que me interesa. No, no, pero haz la pregunta todavía. No, no, no. Si lo que quiero es que se quede de fondo para que vayan viendo. La cuestión del Reich, toda esta cuestión del superhombre y el antisemitismo y la pureza racial y todo eso, eso viene de Nietzsche, No. nada del No, hay superhombre una de lectura Nietzsche. nace de Nietzsche, pero Sí. Nietzsche se hubiera vivido, se hubiera reído en la Se cara de hubiera los muerto nazis. otra No, vez. esto no tiene, porque Nietzsche sí tiene el concepto de superhombre, es un concepto filosófico, es un concepto de superación, digamos, Claro. pero precisamente el concepto de superhombre de Nietzsche no es en absoluto racial. Nietzsche no Nada. era antisemita, pero vamos, ni una sola ¿Y línea, ni de dónde antisemita ni sale? antinada, o ¿De sea, no era. dónde saca Ah, bueno, viene, o un sea. tigre económico, ¿no? No, No, saca partido de la situación la que idea del estaba, pero antisemitismo no es sé. una creación, es una de las expresiones del racismo, y el racismo es una creación de la modernidad occidental. No existe como concepto, no existe como práctica antes. La biología no marca, grosso modo, y precisamente el siglo XVI español es problemático para esto, porque hay cosas que no embonan con este planteamiento, pero el racismo es una derivación del cientifismo occidental, sobre todo a partir del siglo XIX. ¿Por qué? Porque con los avances de la ciencia, en este caso de la ciencia biológica, digamos, leen el darwinismo en el sentido, el propio Darwin, aunque ahora se está haciendo una lectura crítica de los escritos de Darwin interesante que dice que, bueno, a lo mejor Darwin tenía sus problemillas también raciales, pero en fin. En principio Darwin es como el típico liberal inglés en el que, bueno, le está hablando de las tortugas, pero no particularmente le interesan los seres humanos. Ya les digo, justo ahora, últimamente, hay unos libros interesantes que ponen quizás en duda eso. Acaba de pasar ahorita una cosa Dime, dime. que pone una juventud que no sabe ni de clases ni de castas. Claro. Pero después les dio una clase magnífica No, de clases sociales. Ya, ni de Ni de Castas. castas. Claro, pero claro, la idea nazi es que el folk, Volkswagen. el folk en alemán, y es de donde viene la palabra folk con F, en alemán se escribe con V, pero en inglés con F, pues es una raíz común a todas las lenguas germánicas que expresa más o menos lo que nosotros entendemos por pueblo. Pero no es el pueblo romano, que es un pueblo político, o el dimos de las ciudades-estado. Atenienses o griegas, no atenienses, o el popolo de las repúblicas renacentistas italianas. No es eso, porque el folk es biológico. Entonces, si naces alemán, te morirás alemán. Pero no hay manera de ser alemán si ya no eres alemán de nacimiento. ¿Y me explico por dónde voy? Pero para ser alemán tienes que ser blanco. Bueno, eso es una derivación posterior. O sea, ese es el racismo, esa es la idea del racismo nazi. Que tiene Eso es lo que está antecedentes. Pero el preguntando. racismo moderno, digamos, el que todo el mundo está de acuerdo en que se inventa la teoría racial, es un personaje de finales del XVIII, principios del XIX, de hecho, el primer tercio del siglo XIX, que es Gobineau, el conde de Gobineau, que es un francés. Gobino. Entonces, él es el primero que formula en un famoso libro, el libro se llama, el libro no engaña a nadie, es Tratado sobre la desigualdad de las razas humanas. Y estamos en 1845, me parece que es Tratado sobre la Y esa es la desigualdad. base teórica, programática. Claro, lo puedes llevar a la política, lo puedes llevar al colonialismo. Y alguna de las lecturas más interesantes sobre la Shoah, tanto judía como gitana, es decir, como víctimas, es que lo que están haciendo los nazis es replicar. Eso es una interpretación, ¿eh? Hay otras. Pero esto es una interpretación, a mí me parece interesante. Sobre todo porque es rigurosa. Están replicando el régimen colonial. El régimen colonial en todo el mundo, que se basa en la idea de que las poblaciones originarias, nativas, como ustedes le quieran llamar, Son indígenas, inferiores. son inferiores. Y por tanto, merecen ser colonizadas. Y ojo, el colonialismo, perdón, afecta lo mismo a los alemanes. Los alemanes tienen colonias, poquitas, porque llegan al reparto al final. Llegan, de hecho, a la historia al final, porque como país se inventan al final. Entonces, pues, no le da tiempo a agarrar mucho, pero La República Francesa, igual que los reinos franceses, coloniza lo mismo que coloniza el Imperio Británico. O sea, aquí da igual ser república que monarquía. Porque es toda una idea que domina en buena parte el pensamiento europeo del siglo XIX. Por ejemplo, el socialismo nace como un movimiento desde el principio anticolonial. Pero una parte de los esquemas con los que Marx explica en el Capital los famosos modos de producción, modo de producción asiático, el modo de producción esclavista, el modo de producción capitalista, en realidad, eso es una cosa que está leída por los marxistas de hace tiempo, ¿eh? O sea, tampoco vayan a decir, es que Marx era un... No, ya lo sabemos. O sea, no le pueden decir. Marx está replicando los modelos coloniales y está superimponiendo sobre, por ejemplo, los chinos o sobre las poblaciones, por ejemplo, de América del Sur, ideas que son propias del colonialismo biologista No lo europeo. creen, auténticamente creen Hay que grados es de creencia, pero es una verdad. idea, es lo que hablábamos antes, es una idea compartida por todos, digamos, los occidentales. Entonces, eso es lo que explica el genocidio de los pieles rojas de los nativos americanos, eso es lo que explica el genocidio de las primeras naciones, como se llaman hoy en Canadá, eso es lo que explica el genocidio. Es genocidio, es decir, es acabar con poblaciones a propósito. Y hasta y O les la permiten. eugenesia, perdón, el último ejemplo, bueno, o en Argentina, las famosas guerras del desierto, que lo que significa es, me voy a llevar por delante a todos los indígenas del Chaco, ¿no? Que son y en México también. Vasconcelos, la idea del mestizaje de Vasconcelos es en realidad, esto es una cosa ya muy bien estudiada, quien quiera le mando un El artículo de mi Ulises, esposa, hay un Ulises. el Ulises tiene Gloria. mucho de esto, pero sobre todo el libro central para este pensamiento de Vasconcelos es La raza cósmica. La raza La raza cósmica. cósmica es como la Sí. formulación de la idea del mestizaje, pero no es un mestizaje win-win, ni mucho menos. Aquí hay unos que pierden y otros que ganan. La raza mexicana tiene dos componentes. Uno, los indígenas. ¿Por qué? Porque son los más adaptados al territorio. Con esa idea de patria territorial, de patria física, de patria geográfica, pues esta es una tierra que da chiles y pican y tiene volcanes y tiene sismos. Ah, pues entonces estos son los mejores. Pero en una mezcla genética, que es la idea del mestizaje, tendrá que preponderar la Español. civilización católica que traen los españoles, que son blancos. Hasta que se demuestre lo contrario, aunque en realidad si han venido a España, pues se demuestra lo contrario bastante fácil, pero en fin. Entonces, quien tiene que ganar en el mestizaje mexicano no son los indígenas. Los indígenas, y lo dice explícitamente Se varias adapta. veces, no, no se adaptan, se diluyen. Esa es la palabra que utiliza Vasconcelos. Entonces, no es un genocidio, pero sí es una eliminación de los indígenas. Y una de las cosas que a Vasconcelos no le interesa mucho, pero a otros pensadores, Vito Alessio Robles, por ejemplo, sí le interesa que las lenguas indígenas desaparezcan, que solo subsista el español. Entonces, la idea central del Estado mexicano moderno y de Morena no es neutra, no es buena, ni moral, ni políticamente, y sobre todo no es democrática. Porque lo que intenta es eliminar genéticamente a poblaciones. Y es una forma colonial. O sea, Vasconcelos, digamos, es el mejor representante de esta idea, pero es que es una idea que permea desde el porfiriato hasta el Estado Nos moderno quieren mexicano. eliminar. No, a ti no. A ti te quieren hacer la madre de todos los mexicanos, Sí. No. pero digo, porque No, pero sí. la idea de Morena dices, pues es que. Bueno, la idea, o sea, Morena ya es otra cosa, pero digamos, la retórica del mestizaje no ha cambiado en realidad. No ha cambiado. O sea, el mestizaje no es inocente. La idea del mestizaje. O sea, no el mestizaje así en general. La idea del mestizaje en términos de la política mexicana del siglo XX, del Estado posrevolucionario mexicano. O del Estado revolucionario, ¿no? Entonces tiene varias eslogan, varias ideas fuertes. Una de ellas, o sea, todas. O sea, ¿por qué los murales que adornan todas las dependencias de gobierno creadas entre los años 30 y los años 60, ¿no? El muralismo mexicano. Y si se fijan, pues hay una idea, bueno, de un cierto mestizaje, pero solo un cierto mestizaje. No todo el mestizaje mexicano, o sea, no todos los ideólogos del mestizaje mexicano son Vasconcelos, pero oiga, Vasconcelos es rector de la Universidad Nacional y secretario de Educación Pública, el primero. Entonces, hay muchas cosas, y toda cosa cultural mexicana lleva el nombre de Vasconcelos. Entonces, bueno, pues tiene sus problemas. Por ejemplo, se ve en los años 30, incluso. Digo incluso, porque parece que es un santo varón, en la política exterior de Lázaro Cárdenas, donde hay instrucciones secretas a la de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Relaciones Exteriores diciendo estos, estos, estos y estos no pueden entrar. ¿No pueden entrar? Y no pueden entrar porque son, es la palabra que utiliza estos circulares, inasimilables. No se pueden asimilar a la raza mexicana. ¿Y a quién se están hijo? Judíos, libaneses, chinos. Porque no se adaptan, nos faltan porque no se asimilan. No, es que no es la palabra adaptación. No, no piensen en términos sociales. No, es, son términos biológicos. Biológicos. No, no, no. Bueno, parte de la argumentación es, y no hacen un esfuerzo, pero sobre todo es, son incompatibles con la raza mexicana. No con la sociedad, con la raza. O sea, genéticamente. Genéticamente, biológicamente. Pero ¿quiénes son judíos y negativos? Judíos, libaneses, chinos, gitanos. Define los gitanos, la Secretaría de Gobernación le da igual. Sí, si quieren, en algún momento les traigo, la semana que viene, les traigo el texto de la circular. Y ya verán. O sea, el problema de la ideología nazi es que, ¿no?, responde a una parte de las convenciones políticas, ideológicas, culturales, sociales de los años 30 en todo el mundo occidental. De la que derivan, por ejemplo, prácticas como la eugenesia. Pero que eugenesia la hacen en Francia, la hacen en Suecia, la hacen en Estados Unidos, la hacen en Australia con los aborígenes, la hacen con mujeres negras, claro, nunca, pero con perdón de Magdalena, bien, con mujeres blancas y rubias, eso no. Exactamente. No, es que sí, me sí, refería sí, como clases. Ah. Que en el sentido de Morena, que los fifís nada más no. Bueno, Morena no tiene tampoco, o sea, la cosa es que no es un cuerpo doctrinal, es bastante... ¿En qué año eres? ¿Algún día nos das una clase exclusiva de lo que opinas de López Obrador? No. Pero eso va a ser contra la idea de... No. No, no, no, no, porque ustedes saben opinar mucho mejor que yo. No. Me interesaría mucho. A ver, ¿cómo vamos? Ah, un cuarto de hora. Una pregunta. Ah, sí. Le digo al presidente que decía esto de este mexicano, ¿quién era? Las cosas. No, no, pues el que dijo que la raza está en el problema. Lázaro Cárdenas. Ah, Cárdenas. O sea, no es que lo diga él, de hecho, no, no hay discusiones públicas de Lázaro Cárdenas hablando. Son de su gobierno, pero todas saben, sobre todo en México, que lo que diga la Secretaría X no necesariamente es lo que piensa el presidente de la República, pero bueno. Son documentos que, si quieren, mira, con mucho gusto, no, sí, es que no, el miércoles que viene traigo, hay eso de todo, y de hecho es conocido dentro de la propia Secretaría de Gobernación. O sea, la Secretaría de Gobernación está, entre comillas, en época, en el sexenio de Cárdenas, más a la derecha que Cárdenas. Pero bueno, tampoco que Cárdenas hiciera un gran esfuerzo. Otro de los personajes... No, si es que no escucharía. Pero sí, o sea, quiero decir, es pero porque son los años 30. Entonces ahí, bueno, entonces solo vamos a ver una escena. A ver, entonces aquí nada más a lo que se refiere con clases y castas. Sí, claro. Que no nos desviemos más. Piensa en la ideología nazi. La ideología nazi se llama nacionalsocialista, es decir, entiende que el motor de la historia es el conflicto. Serían marxistas. Solo que no lo son. ¿Por qué? Porque para ellos el conflicto central no es un conflicto entre clases. Sería, digamos, así, Marxism in a nutshell. Es un conflicto, conflicto entre razas. Razas. Entonces, el nacionalsocialismo supera esa primera contradicción entre clases, porque lo que propone es la unificación de todo el pueblo, pero el pueblo biológico, el Volk. Es una ideología que se dice en alemán, Völkisch. Ese es el punto uno. Y las castas, esa es muy interesante la pregunta de Gloria, las castas está hablando, sí, de castas sociales, de castas étnicas. Entonces, judíos fuera, eslavos fuera, gitanos fuera. Esas serían las castas. Tendría que oír qué es la palabra que dice, a ver, déjame ver, en alemán. Va adelantito de esto. ¿Delante? Sí, o sea, tú déjalo ir, déjalo seguir. Pero sí, o sea, esto de las castas ya fue lo que nos dijo de ahorita, ¿no? Que realmente no se refiere a que no quería... Ahora les digo... Mira, mi caudillo, ahí va. Bueno, mi caudillo es Mein Führer. Sí. Es una muy buena traducción mis en el camaradas... español. Y por eso Franco se llama caudillo. Uh-huh. A ver. A ver, perdón. Caudillo es Führer. ¿Ves? Mi caudillo, Mein Führer. Ahorita va. Sí, dice Kasten en alemán, o sea, castas. Y fíjense, la palabra, o sea, no la palabra casta viene del español, por cierto, y se difunde por toda Europa. Y por eso en español tenemos un adjetivo de casta que es castizo. O sea, es un adjetivo castizo que viene de casta. Pero bueno, las castas en español, en origen, en el 16, 17 y hasta el 18, son los descendientes de moros y de judíos. Esas son las castas, ¿no? Y por eso cuando se coloniza América se habla de los castas. No las castas, sino individuos que se llaman castas. Que son los indios, digamos, no sé cómo decirlo, puros, aunque no es la palabra para la... Bueno, entonces... El otro redescubrimiento de la palabra castas es cuando esa palabra, que está tomada del español en muchas lenguas occidentales, se aplica a un sistema social muy concreto que se descubre en el siglo XIX, que es la India. Y de repente empiezan a interesarse, de hecho los alemanes nunca jamás colonizan la India, como bien saben, pero alguno de los indólogos más importantes y de las cátedras de indología más importantes en la Europa occidental del XIX son alemanes. Entonces, Y esa es la línea que une a la ideología aria. Es por eso, exacto. O sea, hay, por ahí entra a la cultura alemana. Y por ahí... O sea, la ideología nazi es un pastiche. Los arios son... No es... Sí. ¿Los qué? Sí, sí. ¿El ario sería la raza persa? Bueno, no la raza persa, los indoeuropeos de las estepas. Y entonces, digamos, hay toda una historia fascinante, terrible, claro, porque sabemos dónde acaba, pero fascinante de cómo, por eso hay que andarse con pies de plomo cuando uno lanza así ideas al mundo, ¿no? Por ejemplo, en mi Facebook, que tengo muchos antropólogos, algunos muy, muy de izquierdas, estaban indignadísimos el sábado con el discurso en el Zócalo, la parte, digamos, de la... ¿cómo se dice? De la investidura indígena, por decirlo de alguna manera. Porque sí, porque ahí es muy problemático. Toda esa ceremonia fue muy problemática. No, y además que él se sintió el gran Tlatoani. Sí. Se sintió Dios y así. Además, pero no necesitaba esa investidura. No. Pero bueno, más allá de nuestras filias o fobias políticas, por supuesto, está respondiendo a estructuras profundas, digamos, de la ideología colectiva mexicana. Que es o sea, el otro lado del mestizaje es otra de las bases del Estado mexicano, más hipócrita que otra cosa, que es el indigenismo. ¿Sí? Que no todos los estados latinoamericanos, ni mucho menos, o sea, realmente México en ese sentido es hasta los gobiernos de la izquierda multicultural en Bolivia, en Ecuador y en Venezuela en una parte, incluso en países que no han tenido gobierno de izquierdas como Colombia, sin embargo, en la última constitución colombiana se define al Estado colombiano, claro, por primera vez en la historia, como un Estado multicultural y multinacional, que eso nunca ha dado el paso. Si se fijan, el Estado mexicano puede tener varias culturas, más o menos constitucionalizadas, pero en nación hay una. Bueno, eso no es en todas partes igual. Entonces, aquí es eso, las castas, como los grupos étnico, lo que nosotros diríamos con nuestro lenguaje del siglo XXI, grupos étnicos que no están incluidos en el consenso social. Pero en este rollo ya se está refiriendo a eso, entonces. Sí, o sea, los nazis pero son... Pero es que aquí pone una juventud que no sabe de clase. Que no sabe quiere decir aquí ni de que no necesita, que no va a utilizar ese término, que ese término le da igual. Eso es lo que quiere decir. O sea, no saber de no significa que sea ignorante de, sino que sabiendo que clases y castas existen, considera que son dos conceptos, dos maneras de dividir la sociedad que ya no van a existir porque ya están todos los jóvenes en las juventudes hitlerianas. O sea, este es el dirigente, no muy joven, de las juventudes hitlerianas. O sea, si ven la película, lo que ven es, toda la parte del principio es un poco aburrida, pero porque son discursos de gerifaltes, ¿no? Pero luego se va poniendo, o sea, interesante... Hay que explicar todavía, como decía Andrea, cómo y en qué circunstancias se veía esta película. Entonces, esta película fue de visión obligatoria, o sea, no de visión, fue de exhibición obligatoria en los cines alemanes durante bastantes meses. Y la gente iba a verla. Se fue. ¿Cuánto dura? Un chingo. No, cuatro horas no, pero dos, sí, casi dos horas de película, que ya está bien. O sea, era un curso. Efectivamente, era un curso. Era un dogma. Era un curso, era un curso audiovisual de ideología nazi. Obligatorio. Y les pido que vean esta película, si la ven, o sea, pueden ir saltando. Tampoco es, lo que quiero es que vean la estética, y o sea, tampoco se van a echar las dos horas. Que vean la estética, los eslóganes, las formaciones, la estética visual de Leni Riefenstahl, que es poderosísima, o sea, realmente es muy poderosa. Como una utopía. Hablamos de distopía con Metrópolis. Hay muy pocas, muy, muy pocas. A mí, distópicas me salió como 53 películas y seguro que si me pongo me salen más. Pero ¿esta la consideras una utopía? No la considero. La puedo leer como una propuesta de utopía. ¿Qué es una utopía? Un modelo de sociedad, un modelo de mundo algo que quisieras. Alternativo que plantea una realidad no existente, pero deseable. Eso sería una utopía. O sea, hay muy pocas películas utópicas. Pero, perdón, entonces, aquí te está planteando un mundo sin clases, castas, problemas, que es una propuesta utópica. Claro, que la están creando en este momento. En ese sentido, no está tan lejos de algunas propuestas ideológicas, no estéticas, ideológicas de la Unión Soviética, que ya para este año tiene casi 20 años de existencia. Es curioso porque si se fijan, la Unión Soviética y el régimen fascista en Italia son casi casi contemporáneos, llevan 4 años. O sea, los soviéticos toman el poder, los soviets, todo el poder para los soviets, ¿no? El famoso lema de Lenin en la Revolución del 17, toman el poder en noviembre del 17, octubre según el calendario juliano, pero es noviembre del 17, y Mussolini toma, da el golpe de Estado de la marcha sobre Roma en 1921. O sea, en realidad no hay nada, son 4 años, y además del 17 al 25 hay una guerra civil terrible en Rusia, ¿no? Entonces digamos que pues, no se puede ni construir el Estado soviético, ¿no? Porque es un estado de guerra. Entonces es interesante cómo hay concomitancias ideológicas, no, yo creo que es un error, por mucho que los dos quieran construir un Estado totalitario, pero bueno, hay distintas motivaciones para querer crear un Estado totalitario que hace que esas motivaciones hace suficientemente diferente el proyecto como para analizarlo aparte. Pero en términos estéticos y culturales sí tiene muchas concomitancias, ¿no? Y hay cosas del cine soviético que se ve, o sea, que es mutuamente influyente. Entonces, lo que me interesaba que viéramos todos juntitos, en el tiempo que nos queda, que no es mucho, pero así nos quedamos con la... Dios. Es que la había subido para... Sí, para lo de la casa. El hombre solo, que domina la multitud. Todo esto está en vivo. O sea, no, no están en un estudio diciendo, a ver, muévese usted así. Parece pacao. Era un orador, yo tengo una discusión desde hace tiempo. A mí me parece un orador limitado, pero hay gente que dice que no. La gente muy especialista, Hitler. Y tenía un acentazo austríaco en alemán, no se puede imaginar. Parece que acaba de salir de Salzburgo. ¿Y eso lo veían mal? No, no, eso no, curioso. Era, no usa micrófonos, grita. Tiene micrófonos abajo. Pero ese es un punto muy bueno. Leni Riefenstahl no lo saca. Entre otras cosas hay que grabar el sonido. Están los... Que es admirable porque, de verdad, en el año 34 las maneras... O sea, grabar esto en exteriores, esto fue un tour de force técnico. Por el hecho de estar filmada. O sea, de no poder... O sea, si te equivocas, te equivocas. Vamos a decir, hay algunas, no estas, pero hay alguna de las escenas por ahí que la repiten luego. No está en los días posteriores porque no sale, porque tal. Pero todo esto está grabado en vivo. O sea, tiene 5 unidades de grabación. O sea, es el año 34, 5 unidades de grabación grabando a la vez. No hay walkie-talkie. O sea, tú de antes le tienes que decir, a ver, fulanito, sácame esto, esto, esto y esto. Y luego yo, como saben, el cine es... ¿Ves el micrófono? Acaba de salir. Los micrófonos. Es como una flor o una cosa. Bueno, el micrófono de los años 30. Bueno, vamos hacia adelante. ¿Por qué él saludaba así? ¿Por qué era su marca personal? Eso me hace mucho la pregunta. Desde el principio, el Führer decide hacer un saludo propio, un saludo que nadie más haga. Si hubiera podido hacer así, digo, de lo mismo. No, parece que es como una variación. Es el, le llaman algunos el saludo, esto se llama saludo romano, el saludo romano desmayado. Es una cosa como así. Sí, porque él, porque todos así, pero él así. ¿Cuánta gente habría? Este es la explanada de los congresos del partido que estaba en Múnich. Adiós, Sofía. Oye, ¿y esto es un estadio? ¿Qué es? No, esto es una estructura construida ex profeso para esto. Ya se fue. Ya, es que voy a buscar otra cosa. Nos vemos el miércoles que viene. Ah. Es una cosa aria, viene parte de la ideología. Pero eso existe desde... Sí, sí, como todo, todo. O sea, insisto, la ideología y la práctica cultural nazi no es original en un solo punto. O sea, todo es un pastiche. O sea, tampoco es una cosa orgánica o, digamos, estructural. Entonces, agarro de aquí, de aquí, de aquí. Hay una teoría un poco tonta de que él era niño, un poco tonta, pero él era niño en una... Cuando era niño en Leeds, que es la ciudad donde nace, no sabe, porque está bien la musiquita, está militar, pero tampoco. Y entonces es como monaguillo, niño de coro, la iglesia de San Nicolás de Bari, y ahí esvástica, así, ¡ay, qué bonito, me gusta! En realidad, parece más sensato, la esvástica, dentro de toda esa línea arianista, es un símbolo propio de la India del Norte. Y entonces, pues es perfectamente conocido. Entonces digamos que la esvástica es una reivindicación de los orígenes de la raza aria. Esa sería la explicación más sensata. El niño, o sea, ya sabes, ¿no? Este... Y trae aquí la suástica y aquí trae una cruz. La cruz de hierro. Era, ya desapareció, la condecoración, la máxima condecoración militar alemana. Alemán. Ya desde la India. La suástica es al revés, se reivindica. Ahora que dijimos a la India, es la suástica al revés. Sí. Y quiere decir que. Bueno, que significa varias cosas en varias culturas, pero, sí. Pero en la ideología nazi es un recordatorio de ese originario a través de los estudios arios, de los estudios indonológicos. No sé, o sea, según en los que vienen, la raza pura aria es la que viene de, bueno, Persia, India, ¿sí? Baja a Europa. Sí, una raza indoeuropea. Ustedes, este espacio donde se está haciendo... La celebración, a ver un poco todo este, vamos, si no lo dejamos para la semana que viene, esa cena, la noche, las antorchas, esto es una gran liturgia, claro, a ver si sale. Este espacio, ajá, es la explanada de los congresos del partido, solo sirve para eso, lo hicieron a propósito. ¿Existe todavía? No, fíjense, es que de verdad esta señora era... ¿Qué señora? Coño, Leni Riefenstahl. Ah, Leni era mujer. Hombre, claro. Sí, sí, la directora. Es directora mujer, ¿no? No. Pensé que era un hombre. Y muy nazi. Bueno, muy nazi no. Era una ventajista en realidad, pero bueno. Bueno, todo ese espacio, ustedes ya lo han visto, porque seguro que han visto alguna vez un documental de la Segunda Guerra Mundial. Es este, el campo Zeppelin. Ah, ese sí, claro. Entonces, cuando conquistan Múnich, los americanos... Eso es lo que sale al principio de la película, este. Entonces, cuando conquistan Múnich los americanos y los ingleses, me parece que esto fue zona inglesa. ¿Eso está arriba del muro de...? No, eso está en el espacio donde está grabada la película. Este es el estrado de donde está hablando Hitler. En Nuremberg, en la película. He dicho Múnich, ¿no? No, es Nuremberg. Luego bombardearon. Me parece que el Zeppelinfeld sirvió para algo después. Algo existe, pero todo este espacio... Y esto lo han visto millones de veces, esta parte. Es esto, esta escena. Es famosísima, fue la destrucción del Tercer Reich. Bueno, pues eso es donde se graba la película. Ah, ya. Claro, este 34-45, pues 11 años antes. En realidad es interesante porque el Tercer Reich... ¿Esto que estás poniendo qué es? Este es el reel de la destrucción de la esvástica que preside... Vamos a quitarnos aquí. Que preside este espacio, o sea... Esta explanada, sí, es esa. Eso esa es la tribuna. Pero es otra película, esto no es de... Hombre, en el año 45, no, claro, sí, ¿no? Sí, pero sí, para sí. Que vean, ustedes sí han visto este espacio. Porque okay. Han visto... Sí, sí, sí. Seguramente miles de veces esa escena de la destrucción de la esvástica de piedra. Pues la esvástica de piedra es esto, está aquí. Claro, claro. Yo en un mundo eso. en la explanada cabía, si quisiera, 1,000,000 de personas. ¡Qué barbaridad! Parece que nunca se juntó más que la discreta cifra de 500,000. ¿Y los traían de dónde? Era como una carrera. De toda Alemania. De todo el Reich. Sí, de hecho hay una escena. Espera, sí, hay una escena, a ver si la encuentro. Si no. Casi como el edificio de Ceausescu. ¿Y dónde dormían y dónde se alojaban? Había toda una logística, digo, no nos vamos a meter, pero había toda una logística. Pues los de las SS en los cuarteles. Campamentos. Casas de particulares. Casas. Y había de todas las, también había viejos ahí, ¿no? Niños. Sí, viejos no. Viejos no, ni mujeres tampoco tantas, estaban más jóvenes, ¿no? Nazis, puro. Mucho más joven. En el público, no en las masas que están abajo. Pero fíjense qué dominio de los, o sea, de verdad, esta película, yo creo que vamos a dejar para la semana que viene la escenita, para que la veamos cuanto más mejor. Es una escena muy interesante porque va a ser la primera, digamos, toda una reflexión sobre las fake news en esta película. No porque quiera Hitler, pero nosotros lo vamos a aprovechar. Y porque también es la liturgia y la comunión. O sea, lo que nos interesa aquí es que hay una enorme, como veíamos en Metrópolis, una enorme cantidad de símbolos religiosos, nazificados, pero religiosos. Y una liturgia religiosa con un dios que es el Führer, un dios en la tierra, si lo quieren ver así. Ay, qué suertudo. ¿Suertudo Führer? Ah. Pues sí. Bueno, acabó un poco mal.